Franco, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Bienvenido a Primera Tarde. Y bueno, queremos saber un poquito más de estas cintas aéreas y por supuesto que también difundir un poco este taller. A ver, sí, las cintas aéreas es un elemento que si bien se vio ahora en Got Talent, que estuvieron dos chicos, hubo una pareja y hubo un individual, suele ser un elemento poco conocido. Normalmente cada vez que lo menciono, la gente lo relaciona mucho con las telas, pero al momento de la ejecución se parece más por ahí a las anillas de gimnasia artística. Sí. Puede ser. Y después, para ejecutar dúos, tiene la posibilidad de girar alrededor, que por ahí otros elementos de circo no tienen esa facilidad. Vamos a tratar de orientar este taller, el 16, a lo que sería esa parte. La posibilidad de hacer dúos y volar un poco en el aire de a dos, girando. Franco, ¿este taller para quiénes está destinado? En realidad lo abrimos más que para tanto jóvenes y adultos con y sin experiencia previa en lo que son disciplinas aéreas. Sí. Queremos que la gente trate de conocer un dato porque no hay mucha gente que practique y lo conozca, así que no quisimos cerrarnos a algo muy exclusivo. Contame, Franco, ¿cómo llega? ¿Vos sos acá de Santa Rosa? ¿De dónde sos? Sí, yo soy nacido acá, estuve estudiando varios años en Pico, en el Pico, y en realidad las cintas aéreas a mí me llegaron, yo practicaba gimnasia artística de varones allá, y me llegaron porque una vez yo era muy apasionado de las anillas, y una chica me compartió un video de esto, de algo parecido a lo que hicieron ahora, de Got Talent, pero de Rusia, de esos lugares. Y cuando lo vi no lo entendía. Y me ha pasado con gente que ahora se ha empezado a interesar por esto, que también, que no entendía el elemento. Hace 3 años decidí empezar con esta actividad, adquiriendo los elementos, y que se compone de tres giros, un triangulito que se usa para, y un triangulito que hace de intermedio para poder colgarlo de donde sea, que es de cualquier tipo de estructura, y después son dos cintas muy resistentes donde al final tiene una agarradera con la que uno se ata la muñeca para no caerse y quedar suspendido en el aire. Franco, y un poco este taller va a consistir en esto que nos estás contando de, bueno, qué elementos utilizan y un poco una parte teórica y luego van a estar en la tela, en la cinta, ¿cómo va a ser? Sí, la idea va a ser una entrada en calor orientada a toda la parte muscular y articular que requiere esta disciplina, y después nos vamos a dirigir hacia una introducción de lo que es el elemento un poco individual y en pareja. La idea es que se lleven una experiencia de lo que es el elemento y en base a qué tan capaces sean o qué tan interesados estén, poder dar algún que otro truco un poco más avanzado, si es posible, para que se entusiasmen un poco y puedan tratar de meterse en esta disciplina. Por ahora teníamos pensado hacer solamente este encuentro, y dependiendo de qué tan bien vaya, íbamos a ver de hacer un segundo encuentro más orientados a llevarnos a las alturas, porque esto no solamente se realiza al ras del piso, del suelo, con una performance semejante a la danza, sino que también se lleva a alturas mediante todo un sistema de poleas. Mira, esa es la diferencia con la disciplina de gimnasia artística que hoy mencionabas también. Sí, con la... ¿Qué pasa? Si bien este elemento no es una tela, uno puede ejecutar ciertos ejercicios parecidos, como roladas hacia arriba, sí, o roladas en descenso, que por ahí en las telas se suelen hacer, y en las anillas no te da la posibilidad por la rigidez que tiene y por el tipo de cintas. Uno no se enrieda alrededor de las anillas. Uh-huh. Pero sí se ejecutan balanceos verticales en altura y ese tipo de cosas. Claro. Mirá vos. ¿Y a partir de qué edad se puede empezar a practicar esto? Esta disciplina yo todavía no la he considerado para chicos, pero sí de 12 en adelante estoy seguro que pueden empezar a practicarla. Yo he visto chicos muy jóvenes practicarla, pero bueno, no los he conocido personalmente. Y en mi caso yo empecé a desarrollar este tipo de actividades ya de grande, grande entre comillas, a los 18 años más o menos. Claro. Franco, ¿para este cupo, para este taller hay algún cupo o es ilimitado? ¿Y dónde tienen que comunicarse para inscribirse? Sí, a ver, se pueden comunicar a mi número que tiene característica de acá, 2954, 239380, es mi número. O si no, al número de Lu, mi compañera, que es 2954 también, 32 33 73. Uh-huh. Por ahora estábamos pensando tener hasta unas 4 parejas, si era, ajá, posible. O sea, por ahora un cupo de hasta 8. Si vemos que la concurrencia va a ser mayor, estamos viendo de colgar más cintas para ver si podemos meter un par más de personas que realmente les interese. Franco, ¿se necesita un poco, previo a hacer un poco de gimnasio o algo para fortalecer, digo, ¿no? Para poder sostenerte y demás, ¿o eso lo vas adquiriendo a medida que vas practicando la disciplina? Y es una disciplina que se va adquiriendo más con el tiempo. Pero es más que nada la cantidad de tiempo que uno puede estar suspendido. Yo, por ejemplo, si yo me cuelgo la cinta, puedo estar mucho tiempo suspendido en el aire ejecutando toda una performance. Mi compañera, que empezó este año, al principio le costó un poco estar durante mucho tiempo. Pero es un taller en el que no vamos a estar las 2 horas continuas colgados, claro, así que yo creo que cualquier persona la va a poder desarrollar. ¿Dónde se va a realizar este taller? ¿En qué lugar? Bueno, esto se va a hacer en vertical. Vertical Muro de Escalada se llama. Queda en la Gil, a media cuadra de la plaza. Franco, desde ya, quiero que invites y quiero que le contagies ese amor que vos también tenés por esta disciplina y le digas a la gente ¿por qué tiene que aprender? ¿Por qué está bueno este taller? Mira, este taller está buenísimo. Mira, lo que uno puede llegar a hacer en las cintas, si uno le encanta el arte, le gusta bailar, le gusta estar suspendido en el aire, yo creo que no solamente va a ser muy divertido, es una experiencia que la verdad no la vas a encontrar en ninguna otra parte. O sea, la posibilidad de estar suspendido en el aire, girando en más de un sentido, yo creo que les va a encantar a cualquier persona que realice cualquier tipo de esta disciplina o que solamente quiera experimentar algo que no va a encontrar en otra parte. Y bueno, como les conté, no hay gente que practique esta disciplina acá. Yo solamente conocí a una sola persona que la practicaba y nunca nos pudimos conocer porque viaja, o sea, vive literalmente en Italia ejecutando este tipo de disciplina. Así que bueno, los invito a todos los que les pueda llegar a gustar a anotarse y ver si y poder conocer esto. Yo creo que una vez que estás en el aire girando, ya sea alrededor, hacia arriba, ejecutando elementos de fuerza en vertical, no te vas a querer bajar nunca. Ya lo creo, ¿no? Sí, creo que siempre el sueño de algunos cuando dice es volar un poco, y yo creo que esta sensación debe ser inigualable. Y lo es, te juro que lo es. Franco, muchísimas gracias por esta nota y mucha mer para este taller. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy lindo día. Un abrazo grande. Hasta luego.